Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy martes, a partir de las 20, como estamos saliendo ahora. El jueves vamos con una repetición de este programa y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Nuestro invitado ya está aquí con nosotras. Y les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia él, porque tenemos muchísimo para conversar. Vuelve, como otro de los tantos que este año ha vuelto a retomar estas conversaciones, que las digo y me gusta pensarlas así, como interrumpidas, como siempre dispuestas a empezar. Como cuando uno se encuentra con esos amigos que hace mucho que no se ve y parece que retoma la conversación desde el, donde la dejó colgada la última vez que nos vimos. Les doy las coordenadas que nos llevan hacia él. Nuestro invitado es licenciado en letras, escritor y lector empedernido. Todo eso conjugado con dos ingredientes que lo definen: la obsesión y la pasión. Junto a Nicolás Bompadre escribió Caso Telén, una novela donde algo se busca y no siempre se encuentra, y de eso conversamos en la primera temporada de Conversaciones. Ahora acaban de presentar su libro más reciente, Mundo Onetti, el diccionario de Santa María. Un mapa lúcido para perderse y tal vez para encontrarse en esa Santa María creada por Onetti. Vino a conversar con nosotras sobre literatura, rarezas y esas obsesiones que por suerte valen la pena, Damián Repetto. ¿Qué haces, Dami? ¿Cómo andás? Hola, Lili. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es esto de estar estrenando un libro tan precioso como Mundo Onetti, Diccionario de Santa María? El Diccionario de Santa María. Y yo pensé que iba a calmar un poco mi ansiedad la presentación, pero calmó unas ansiedades y vio nacer y otras, ¿no? Otras, claro. A ver si es leído, si interesa, si gusta. Nuevas obsesiones. Un libro precioso, bueno, que ha sido editado junto a Eugenio Conchés, que tiene una tapa de la que recién estábamos hablando, un arte de tapa, podríamos decir, muy llamativo, con una estética muy particular, que tiene un prólogo de Carlos Gamerro, nada menos. Bueno, ¿cómo es esto de que esta gente haya acompañado este proceso? Gente tan reconocida en el campo de las letras, ¿no? El libro comenzamos a escribirlo con Nicolás, Nicolás, el negro. Porque a partir de ahora será el negro. Cada vez que digamos el hace, negro será un padre. Sí, 3-4 años, calculo yo. Bueno, lo trabajamos durante todo ese tiempo y más o menos octubre, noviembre de 2023. Consideramos que teníamos nuestro primer borrador, más que primer borrador, que teníamos el libro listo, sabiendo que eventualmente iba a ser necesario hacer algunas correcciones. En ese momento consultábamos algunas editoriales que se mostraron, yo creo que cordialmente interesadas y desinteresadas al mismo tiempo, y Eugenio, que estaba trabajando, trabaja junto con Marcelo Zavaloy, el dueño de HC Editores. Que es donde se editó. Que es donde se editó. En ese momento dijo, bueno, está la posibilidad de editarlo ahí. Y bueno, nos entusiasmamos mucho y en eso llegó Milei. Entonces todo el proyecto se... No digo se cayó, pero quedó dormido. Seguimos corrigiéndolo un tiempito más, agregándole cosas, y fue creciendo para estuviera ahí guardado hasta que llegara el momento oportuno. Y a principios de este año, yo no recuerdo bien si fue en febrero o en marzo, Eugenio nos mandó un mensaje que nos dice, en que nos decía, se reactiva, en ese momento se llamaba el libro Proyecto Neti, claro, se reactiva Proyecto Neti en HCE. Entonces, en ese momento, bueno... Más ansiedades. Sí, yo en ese momento me lo tomé con mucha calma. Pienso que porque el negro estaba más ansioso que yo. Él lo negaría. Pero ya que estoy yo acá y no él, claro, voy a decir que él estaba más ansioso. Y bueno, empezamos el trabajo de corrección de lo hecho y de agregado de muchas cosas que nos fuimos dando cuenta que faltaban. Y le dedicamos mucho tiempo, sobre todo, al diseño de los cruces que hay dentro del libro, ciertas cuestiones, contradicciones que fuimos encontrando, mejoramos las líneas de tiempo que armamos, y sobre todo al diseño de los mapas, planos, que los fuimos perfeccionando. Y el libro tiene muchísimas correcciones. La última... una hora antes de que fuera de entregarla en la imprenta, y prácticamente. Tiene, digo, es una presentación preciosa, pero tiene además muchas sutilezas. Digo, tiene, bueno, como propio de ustedes dos, con muchos detalles, esto de los mapas, las abreviaturas, el orden de los personajes. Digo, no es un diccionario, es mucho más que un diccionario. Me gustó, el sábado estuviste en Bestias, en la columna conversando con Mariana Komiserov y Cintia Alcaraz. Y ahí Mariana te dice esto, que es así, ¿no? A mí me pasó también cuando me encontré con el libro, que uno puede no haber leído Onetti, pero puede entrarle a este mundo Onetti, y este mundo Onetti se transforma en un libro que puede ser un apoyo para entender las novelas y de Onetti que están y los personajes, pero también se puede leer por sí solo. Sí, una narrativa, claro. Es un libro que tiene una narrativa también. Sí, una de las cuestiones en la que nos esforzamos fue justamente en esa, abusivamente trataron de imitar no imitar el estilo de Onetti, sino escribir las entradas, sobre todo las de los personajes, que son las más ricas, porque también hay una guía de lugares de Santa María, en un estilo narrativo, como si cada vida de esos personajes fuera una especie de cuentito en sí mismo, una vida imaginaria en sí misma. Entonces, pretendíamos por ahí esto que decís vos, un valor que yo creo que en el momento inicial no lo pensamos. Yo creo que pensábamos en dos tipos de lectores: aquellos fanáticos de Onetti, que no abundan, que quieran repasar la obra, y aquellos que no lo conocen o no lo conocen en profundidad, que este libro les sirviera como una especie de apoyatura para, zanjar algunas de las dificultades que presenta, bueno, que presenta un poco, la obra. Un poco a mí me hizo acordar, salvando las diferencias en los estilos y demás, cuando me pasó ingresar a leer el Ulises de Joyce acompañada del libro de Carlos Gamerro, justamente, que es quien hace el prólogo de ustedes ahora, que es esto, uno también podría leer solo el libro de Gamerro, pero... si bien no es un diccionario, pero va acompañando la lectura. Sí, la idea era, no imitar eso. No, claramente sí, no está imitado. Sí. No, me refiero a que el libro de Gamerro, Claves de Lectura, es fundamental para quienes no somos muy, muy sabedores de Joyce. Pero... Sí, la idea era... Cuando lo leía pensaba en que hay también una complicidad, si se quiere, de ustedes con Onetti, aunque Onetti no se entere, que tiene estos dos cómplices jóvenes, tan interesados y obsesionados por su obra. Digo, hay una especie de complicidad que lo acerca a Onetti a quienes no lo hemos leído, por ejemplo. Sí, es un autor que, a mi juicio, o amás de entrada o detestás. Digamos, no creo que sea un autor, o sea, no es una obra que te deje indiferente o te atrapa en el estilo, sobre todo de Onetti, la prosa de Onetti, o de entrada lo dejás porque no soportás justamente el ritmo de esa prosa de oraciones largas, adjetivadas, recargadas. Claro. Entonces, justamente lo que te decía hoy, ¿no? Pensamos en los dos lectores, en el que de entrada se vio subyugado por Onetti y quizá quiere repasar, claro, digamos, ordenar la historia, porque también pasa esto, ¿no? Por ahí para ubicar, en 1950 Onetti publica La vida breve en el primer capítulo de ese libro que se llama Santa Rosa. Sí. En la previa a La tormenta de Santa Rosa, un publicista mediocre, un hombre mediocre, que se llama Juan María Brausen, por pedido de un amigo de él, se llama Julio Stein, quiere escribir un guión cinematográfico fácil de vender. Un poco para distraer el hambre, pero también para distraerse de una carencia, que es que él está en una pensión y a su mujer, Gertrudis, le han hecho una ablación de mama. Claro. Entonces decimos nosotros, de alguna manera quiere llenar con palabras el vacío, ¿no?, de la teta faltante. Entonces, de cara a la tormenta de Santa Rosa, que se está armando en el horizonte. Por casualidad, estos dos escritores nuestros, Pompadre y Repeto, presentaron este libro el día de la tormenta, el sábado, claro, sí, en Fahrenheit, y fue muy onetiano. Sí, muy lindo que se preparó la tormenta, pero no cayó como en el libro. Entonces, de cara a la tormenta de Santa Rosa, Brausen comienza a escribir y él dice, ¿no? Tenía la ciudad, Santa María, una ciudad que él recordaba donde había sido feliz una vez, hace mucho tiempo. Y tenía la figura, un oscuro médico de provincias, de unos 40, eternamente clavado en los 40 años, que trafica con morfina. Eso, a partir de ahí, en ese nacimiento de Santa María, en esa invención por la palabra, durante 44 años, él va a escribir, además de otras cosas, ¿no? Sí. Pero específicamente del ciclo Santa María, 5 novelas, 3 novelas cortas o nouvelles y 8 cuentos en la que, a lo largo, repito, esos 4 décadas y media casi, se van a ir mezclando todos los personajes. Entonces, algunas veces son principales y otras veces secundarios, pero siempre están dando vuelta ahí. Es como la vida de un pueblo. Claro. Es una troupe, digamos, de más de 200 personajes. Entonces detectamos los personajes. Entonces, ¿cuál es la dificultad en la lectura de la obra de Onetti? Que estos textos, estos 8 cuentos, 3 novelas y 5 novelas, no siguen una cronología. Claro. Entonces, se narran, por ejemplo, en El astillero, que quizá es la segunda novela importante del ciclo de Santa María, hechos que son posteriores, por ejemplo, a Junta Cadáveres, que es una novela que publica unos años después. O sea, Junta Cadáveres está cronológicamente narrando hechos bastante anteriores, claro, a los de 5 años previos. Digo, a los tiempo, del astillero. Maneja el tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera, de una cuenta, manera particular. Claro, y al mismo tiempo da cuenta, ¿no?, del volumen de escritor que es Onetti, que tenía en su cabeza un proyecto. Digamos, no es que iba escribiendo azarosamente. Hay escritores que escriben cada novela por separado, cada cuento por separado, pero Onetti evidentemente tenía en su cabeza un proyecto de escritura, ¿no? Y el tener la cabeza del proyecto, aunque sea de grandes trazos, le permitía justamente esto, poder ir y venir en la historia, ir y venir con los personajes, porque en su cabeza estaba el proyecto de escritura general, claro. Y entonces la dificultad es esa, porque quizá aún siendo, o sea, no, nosotros éramos, somos lectores fanatizados de Onetti, aún así nos costaba decir, pucha, ¿qué, cuál era este personaje? Y yo creo realmente que a Nicolás y a mí, y se nos, y quizá también a Eugenio, que si bien no participó de la Eugenio Conchés, si sí, bien sí. no participó de la escritura, él fue leyendo paralelamente las novelas como para claro. seguirnos riendo, porque sabía que eventualmente le iba a tocar el trabajo de corrección. Digo que el mundo ese lo ordenamos escribiendo el libro. Si no hubiéramos escrito el libro, yo creo que el orden total, digamos, ese caos, no lo hubiéramos podido ordenar si no fuera por esta cuestión de ir anotando los detalles, organizando las cronologías y demás. Y cuando ustedes van, bueno, también hay mapas, como dijimos, esos mapas los reconstruyeron ustedes, porque por lo que estuve leyendo, no digo, había algunos bosquejos hechos por sí. el propio Onetti, pero se perdieron. Hay un mapito, un planito, de que el apellido de un crítico, me dio el nombre, ¿verdad? Puede que sea Emir Rodríguez Monegal, pero puede que no, así que descarten. Él dibujó. Claro. Hizo un bosquejo de Santa María, dice, yo tengo toda la cabeza. Hizo un bosquejo de un mapa cuyo original está ahora en estos momentos en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Mapa donde marcaba plano de la ciudad, donde marcaba el río y siete u ocho locaciones. Claro. O 10, ponele. Las principales, el consultorio, los bares principales, el consultorio del doctor Díaz Grey, claro. la plaza. Los bares principales, el hotel principal, etcétera. A partir de tomando ese plano como base, nos decidimos hacer la guía de lugares, fuimos anotando cada uno de los lugares para tratar de ubicarlos, ¿no? Esto estaba tal ferretería, está yo a 2 cuadras de la casa de Díaz Grey, etcétera. Y llegamos, digamos, a hacer los planos no solo de Santa María, sino de las zonas sí, aledañas, ¿no? Enduro, que es como el barrio pobre, un conurbano, uh-huh. ¿no? Digamos, la zona donde está la colonia suiza, Villa Petrus, que es una zona balnearia. El viernes nos contaste una historia que un poco muestra la obsesión, el compromiso con la producción que estaban haciendo, con la obra del propio Onetti. Me parece que eso también habla de una enorme honestidad, que como en el texto estaba, decía lo que tardaba el personaje en recorrer la distancia que lo separaba de un lugar a otro, ustedes hicieron, o el negro hizo los cálculos de cuánto podía demorar una persona claro. de sí, tanta edad. Para. Había una descripción de enduro, pero no había ninguna distancia certera. Uh-huh. Y entonces, en un momento, se dice que el Arsen tardaba, no me acuerdo ahora, 50 minutos a pie o 2 horas a pie, no recuerdo exactamente el tiempo. Entonces empezamos a calcular. Larsen era un tipo de, en ese momento, 52 años, uh-huh. estaba gordo, fumaba mucho, uh-huh. chupaba mucho. Entonces, ¿cuánto, a qué velocidad podría caminar un tipo para claro. llegar, tardar entonces, tanto tiempo? A partir tiempo, de eso calculabas la calculamos distancia. Calculamos más o menos que estaba entre 5 y 7 kilómetros, o sea, una cosa absurda, pero que de todos modos nos divirtió. Digo, entonces teníamos el mapa, el plano, los lugares y los dividimos, están los planos dibujados en tres categorías. Están los lugares identificados o marcados por Onetti, los lugares que nosotros tenemos una absoluta certeza de que están donde nosotros lo ubicamos, y los lugares hipotéticos que pensamos que están en determinado lugar, pero que no estamos seguros, porque como son 44 años en la historia uh-huh. también de la ciudad, hay lugares que han salido de plano, digamos, hay lugares claro. que edificios que han cerrado y se han convertido en otra cosa. De hecho, tuvimos muchas esta discusión, ¿te parece que tal bar es el mismo que este otro, etcétera? Claro. Como que ha tenido vida propia claro. esta Santa María, como dibujamos cualquier ciudad. Dibujamos digamos, es como ir Lo mismo que si uno se pusiera a reconstruir un plano de la ciudad de Santa Rosa, digamos, no es lo mismo la ciudad de Santa Rosa, no en su fundación, pero digamos, hace 30 años que hoy, claro, digamos, los claro, negocios cambian, claro. Los bares cambian, entonces sí, sí, y esa evolución también tratamos de marcarla. Damián, el libro de ustedes tiene una dedicatoria muy especial a María Ramona Insaurral de Zamora. ¿Por qué esta dedicatoria a la novia robada? María Ramona Insaurral de Zamora es la Moncha, es el claro. personaje protagonista de el cuento. Yo el otro día dije en la presentación que era el mejor cuento jamás escrito. El negro acotó que no era el... Quizá no es el cuento, el mejor cuento jamás escrito, pero probablemente sí es el que más queremos. Y es el cuento que más queremos y el personaje literario por ahí que más queremos. Entonces, y yo creo que también a la Moncha, porque la idea del libro surgió a partir de la Moncha. Lo leímos en una materia en la carrera de letras, uh-huh. cuando éramos estudiantes. Hicimos un trabajo de escritura, una monografía para probar esa materia y leímos obsesivamente el cuento. ¿Ese fue el primer encuentro con Onetti, tuyo? No, muchos años antes había sido. Y a partir de esa lectura obsesiva del cuento, que después recuperamos nosotros parte de nuestras hipótesis de lectura en ese momento... En un capítulo que se llama acá Requiem para la Moncha, sí. Hicimos ese trabajo y le hicimos una lectura muy obsesiva. Yo todavía guardo la fotocopia de las decenas de lecturas que hicimos sobre el cuento. Entonces, la primera vez que, cuando recién se nos ocurrió escribir el libro, lo primero que escribimos fue como un intento a ver si nos salía la biografía de la Moncha. Y como nos gustó cómo quedó, de ahí. Fue creciendo. En mi primer encuentro con Onetti fue muy, muy, muy pibe. Tenía 18, 19 años. ¿Cómo llegó a vos? Pasaba por la vereda de Marinelli y había un montón de libros en oferta, muy, muy baratos. Y entonces conocía de nombre Onetti, no lo había leído nunca. Entonces entré y compré porque muchos libros, entre ellos. No es de los más populares de la literatura latinoamericana. No, para nada. Y entré y compré ese libro, compré varios, había algunos de Piglia, me acuerdo, El desierto de los tártaros, Dino Buzzati también, todavía los tengo, Las correcciones de Jonathan Franzen. ¿Y de Onetti cuál compraste? La vida breve. La vida breve en una edición hermosa. Y el otro día en la presentación Eugenio contaba que cuando nos conocimos yo no recordaba eso, él me lo recordó, que nos conocimos, que él, la primera vez que nos vimos, nos pusimos a charlar, yo estaba en un pasillo leyendo La vida breve. En ese momento no entendí nada, pero claro. Creí entender que era un autor al que en algún momento iba a volver, porque me gustó mucho, pero al mismo tiempo me resultó muy dificultoso en ese momento. Vos decís que Eugenio recuerda que te conoció, que te vio por primera vez leyendo este libro en un pasillo de La vida es breve, La vida breve de Onetti. Pregunto, ¿se puede conocer a una persona a partir de lo que lee, de lo que uno sabe que la persona lee? ¿Hay algo ahí que te permite descubrir de esa persona? Y sí, yo creo que soy bastante prejuicioso, yo creo que sí. O por lo menos como puerta de entrada. Uh-huh. Yo veo, me encuentro a alguien en un pasillo leyendo Coelho, probablemente no me detenga a charlar, pero si lo encuentro leyendo otra cosa, sí. Sí, claro. Y hay una cosa que es muy linda, que es como, creo yo, que son las amistades que se tejen a partir de los libros. ¿No? Digamos que hay muchas maneras de hacerse amigo de alguien y yo creo que que los libros son una de las más lindas, digamos, uh-huh. porque hace 20 y pico de años, digamos, que nos conocemos tanto con el negro como con Eugenio. El negro lo conocí un poquito antes, un año antes, y yo creo que una amistad sustentada en libros, porque si bien están en las charlas, en las conversaciones, todas las otras cosas, digamos, las confidencias y demás. Yo creo que el 90% de las charlas que hemos tenido con ellos, giran en torno de los libros que nos gustan, los que nos recomendamos, los que no nos gustan. ¿Los que se roban? Los que, bueno, sí. ¿Sos de los que roban libros? No, porque soy muy cagón. Pero si fuera menos cagón, robaría sin culpa. Me dio mucha curiosidad todo este mundo Neti, me dio muchísima curiosidad. Algo que valoro mucho siempre en las conversaciones con vos y que yo lo marcaba como un rasgo, un elemento, un ingrediente tuyo, es la pasión. Creo que sos un enorme, inmenso, profundo apasionado de lo que haces, de esta literatura por la que vos andás. Y tenés una forma de transmitir esa pasión, ¿no? Y a mí, bueno, nada, hace unos días, desde después que hablamos el viernes, y anoche me puse a revisar antes de esta conversación, como hago siempre, a leer algo para poder tener este diálogo con vos y sacarle provecho. Bueno, me parece que algo de eso es lo que me interesa para mí y para quienes nos escuchan. Llegué a una edición de La Vida Breve, que no sé si es la mejor edición en cuanto a la traducción, pero que tiene un prólogo de Hortensia Campanella. No conozco. Ah, mirá, y dice que en un mundo, ella dice así, la leo textual, en un mundo tan individualista como el de los escritores, el reconocimiento de muchos sellos hacia la narrativa onetiana es un reconocimiento de deuda de lectores, como decía Hortelano. Esto es lo que ella dice. Y entonces yo digo, ¿sentís que hay esa deuda de reconocimiento de lector hacia este Onetti que ustedes también nos están presentando de alguna manera? Yo creo que no es un escritor fácil. Es un escritor, haberlo comprendido cuando empecé a leerlo a los 18 años, que es un escritor al que se llega después de haber transitado un camino, que no es un punto de partida Onetti, sino que es un lugar al que se llega, un autor al que se llega, porque creo que se requiere tener cierto, no quería usar la palabra en inglés, cierto trayecto literario recorrido como para poder saborear a Onetti en su máxima expresión, ¿no? Incluso vos decís esto y pienso en esta Santa María y pienso en el Macondo de García Márquez y no es lo mismo. Digo, hay una idea de vida social, de lo humano diferente. Digo, este es un Onetti atormentado por el exilio, por el desamor, por el olvido, las noches, el tabaco. Sí, la tienen como un mismo maestro en muchos sentidos en la literatura latinoamericana, o la mejor literatura latinoamericana. Encuentran en William Faulkner un maestro. Al primero que se le ocurrió crear un... Esto lo cuenta, es muy lindo en ese sentido el prólogo que escribe Gamerro, porque explica muy bien la genealogía de Santa María en relación con proyectos literarios previos como el de La Comedia Humana de Balzac, la obra de Emile Zola y especialmente con William Faulkner. William Faulkner creó un condado de Jefferson, nunca sé cuál es el condado y cuál es el estado, siempre lo confundo, el estado Yoknapatawpha, que también seguramente lo dije mal, que es el nombre que en el sur tenía el río Mississippi, y en ese territorio ambienta la gran parte de su obra y unas suertes de sagas familiares de los Compson, los Sartoris, pero el Onetti, lo que hace Onetti es exponencial respecto del modelo, ¿no? Primero por la cantidad de obra en que lo hace y con la complejidad, con que lo hace. De hecho, Macondo, si bien siempre se reconoce como la creación literaria, digamos, al estilo de Faulkner, no es algo que García Márquez desarrolle de mucho más allá de 100 años de soledad. hay algunas otras obras en que se refiere. Yo cuento Isabel viendo llover en Macondo. El coronel no tiene quien le escriba, pero tampoco queda tan claro. Digo, claro, es como entonces, más una interpretación de quien lee. Puedes decir que el coronel Aureliano Buendía o no. ¿Y cuál de los Aurelianos? Claro. ¿Qué sé yo? No hay. No ha tenido el desarrollo que tiene en Gozo, que tiene en Onetti, esta cuestión. La complejidad, los cruces, la cantidad de personajes que son retomados, la manera en que se cruzan las historias. Hay un núcleo, digamos, un núcleo duro, un núcleo fuerte de 10, 12 personajes que aparecen mucho, y después hay otros que aparecen cada tanto, pero que le otorgan densidad al mundo de Santa María. En algún María. Momento de Mundo Onetti, ustedes, vos Damián y el Negro Bompadre, que después nos van a decir si este libro lo escribieron de la manera en que nos contaron, que nos contaste vos que habían escrito Caso Telén, digo, o si verdaderamente van los dos juntos o uno va escribiendo y el otro va corrigiendo. Pero en una parte dice, la vida breve pone en marcha un proyecto que desarrollará durante más de 40 años y refuerza una concepción de la literatura ya presente en sus primeros relatos. Escribir para Onetti equivale a refugio, a salvación. A vos, Damián, ¿te salva escribir? ¿Te salva leer? Si te salva de algo, ¿de qué te salva? ¿O no hay nada que te salve? Y si fuera rígidamente onetiano, diría que no hay nada que nos salve. Estamos condenados y nada nos va a salvar nunca. Pero no sé si en... A mí eso ese pensamiento onetiano me parece que le da una actualidad tremenda. Yo creo que la lectura, ante todo, es... algo placentero. La primera. Y escribir, yo no me considero escritor, y creo que el Negro tampoco, digamos, un divertimento. O sea, nos divierte. Yo, si algo aspiro a hacer, es a ser lector. Mi gran aspiración, no tengo ninguna otra en este universo literario, digo, ¿no? Y leer, sí, sí puede que sea un refugio, pero es sobre todo un placer. Leía y disfruto mucho de los libros y me interesa mucho también saber sobre libros, digamos, tener en saber sobre libros, en qué sentido, si me llenar los huecos, digamos. Yo soy docente de letras, pero al mismo tiempo tengo muchos huecos en la historia de la literatura, entonces me preocupo mucho por llenar esos huecos, por ir, digamos, la cadena de la historia de la literatura y completando todos los escalones, pero al mismo tiempo me gusta mucho los libros que hablan sobre los libros, buscar las relaciones internas entre los libros, digamos, me gusta mucho y me divierte mucho cuando encuentro esos vínculos. Encontrar frases de un autor en otros, como se suele hacer, sí, ¿no? Sí, o ideas, si esto se parece a tal cosa. Pero además, digo, cuando uno va intentando completar estos vacíos, lejos de suturarse estos vacíos y completarse, se van profundizando, sí, muchas veces, ¿no? Porque una obra te va llevando a otra, a un libro, a una influencia. Sí, me gusta mucho... me gustan mucho las entrevistas a escritores, pero no cuando hablan de sí mismos, no me interesan. Sino de las historias. Cuando hablan de lo que leen, a mí me gusta mucho cuando los escritores cuentan qué es lo que leen y cómo es el proceso de escritura. Digamos, iba a preguntar... De chismoso me gustan saber quiénes fueron sus amantes, pero claro. No aporta nada a la obra. No, bueno, como no aporta nada, no te los vamos a preguntar a vos tampoco. ¿Cuáles son mis amantes? Yo te iba a preguntar, por ejemplo, para llegar a este nivel de conocimiento que ustedes han llegado, de los personajes, del escenario, también te iba a preguntar, bueno, como que me voy llenando de preguntas y te las tiro todas juntas, que si Santa María es un escenario o es un personaje también, ¿no? Digo, en la obra, cómo juega ahí. ¿Juega solo como escenario o yo es también un personaje? Es un escenario. Un escenario. No tiene como en otras obras esa vida propia. Vida propia. No hay... Hay, sí, si se quieren, algunos personajes en particular, ciertos condicionamientos que tienen que ver con la ciudad... Entendiendo la ciudad como las relaciones que se establecen adentro de ella. Entonces, No es una cosa con vida propia, como en otros universos. Quizá Macondo, claro, por la selva, por toda esta cuestión de realismo mágico, más mágica, eso es algo que toma una vida diferente, una entidad sí, tal cual, casi por diferente encima de las personas, de los personajes. Yo lo que te iba a preguntar era, ¿cuántas veces llegaste a leer, por ejemplo, La vida breve? ¿Sabes? Sí, no sé, pero para este proceso de escritura del libro, y yo calculo que cada libro lo leímos 4 o 5 veces, y algunos los más cortos los leímos más, porque además cuando tuvimos el primer el libro completo, a medida que se nos iban ocurriendo cosas, nos obligaba a revisar todo, a leer todo de nuevo. Con esto, que una lectura, si quiere, más utilitaria, quizá no tan atento a la historia, sino a detalles que en una lectura, digamos, para disfrutar del libro, uno ya no presta atención. Claro. Hay una cosa que nos llamaba la atención, digamos, un poco nos reíamos con el negro, descubrir, qué sé yo, que Brausen tenía un hermano, que algo que no le habíamos prestado atención en las tantas veces, que es un detalle que aparece tan marginal, ustedes, no, pero incluso haciendo el, porque en un primer momento no habíamos planeado escribir la biografía de Brausen, y después porque no es un como en nuestra declaración de principios, en nuestra introducción, decimos, justificamos cuáles son las obras o personajes de las obras que dejamos afuera, porque no forman parte, claro, de Santa María. Claro. Hay un montón de personajes de La vida breve, que yo, como Gertrude, Julio Stein, la amante de Julio Stein, llama Mami, que yo, hay una serie de personajes que no aparecen, que son personajes de La vida breve, pero que no hicimos su biografía, porque no son personajes de Santa María. Claro. Están en Buenos Aires, no forman parte de Santa María. Claro. Y en alguna medida Brausen tampoco forma parte de Santa María, claro, específicamente, sino que está en Buenos Aires. Nos decidimos a hacer esa biografía. Y claro, entonces empezamos a encontrar detalles que en una primera etapa no habíamos notado, porque esos capítulos dedicados exclusivamente a Brausen no le habíamos prestado la misma atención que a otros, porque no pensábamos escribir su biografía. Su biografía, llamémosla así, ¿no? Sí. Mini biografías podrían ser, sí. Pero está buenísimo. Estamos conversando con Damián Repetto, uno de los autores de Mundo Onetti, junto con El Negro Bonpadre, que acaba de publicarse recientemente, de presentarse además el día sábado en librería Fahrenheit, que es donde se puede conseguir el libro, un libro para sumergirse. Podría decir, sin miedo a perderse, iba a decir, porque cuando uno empieza a leer, digo, en esta presentación que haces de esta saga, ya sé que por ahí no es lo más lindo para definir, pero de toda esta... Una palabra que nosotros usamos también, porque claro, no hay saga, ciclo. Claro, bueno, pero que nos plantea bien cómo es toda esta obra de Onetti, con esta complejidad en la que va presentando esta vida en Santa María en distintos momentos y tiempo. Digo, uno puede a veces tener el miedo de perderse. Bueno, tal vez este mundo Onetti permite, es eso, como una guía. Bueno, Gamerro lo dice en el prólogo, como una guía de viaje, como cuando uno va con una guía para ver por dónde andar. Y está bueno entrar a esta guía si uno tiene pensado viajar y entrar a la obra de Onetti, pero también está bueno como mirarla para ver qué es esto, de qué trata este mundo Onetti, y que estos dos cómplices pampeanos que Onetti tiene por acá nos la cuentan. Estamos conversando, les decía, con Damián Repetto. Vamos a ir a un corte musical con una musiquita que nos comparte él, que nos convida. Puede ser larga voz, Agus, y después la presentamos. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Damián Repeto. Seguíamos conversando mientras sonaba la música. ¿Te acordás qué era lo que sonaba? Sí, es una canción de Gorillaz que se llama Sobre la colina de la melancolía o en Melancholy Hill. Por un lado, porque por ahí está Milo escuchando y es un grupo que le gusta mucho Gorillaz. Y segundo, porque creo que la melancolía es un rasgo propiamente onetiano. Si algo lo define, es la melancolía. ¿Pensás que hay algo de su vida privada? Bueno, porque acá también a veces tratamos de pensar eso, ¿no? ¿Qué cosa de la vida de un artista entra a la obra? ¿Qué cosa de la obra permea hacia la vida? ¿Pensás que tiene algo que ver con su propia vida? Una vida bastante compleja también. Algunos lo definen como atormentada. No sé si esa sería la palabra. Para mí no tanto. Yo creo que una angustia existencial que le puede pasar al más pintado. Pero no, qué sé yo. Creo que ningún escritor, aún el que escriba las cuestiones más fantasiosas, por usar una palabra fea, puede sustraerse totalmente a su vida. De alguna manera, su vida y sus circunstancias se permean en la obra. Uh-huh. Lo que no creo que sea posible es encontrar, como sí puede, a veces es posible en otros autores, una suerte de reflejo o de reconstrucción de escenas de su vida, uh-huh, en la obra. Si lo hay, lo desconozco. Él tiene una vida, no vamos a hablar de la vida de Onetti, pero él tiene una mirada bastante desencantada del mundo y sus personajes, no recurre a héroes o a presentar personas, al contrario. Serían más bien antihéroes. Sí, son... Y son, digo, y su, salvo la Moncha, son sujetos bastante despreciables los personajes, fracasados, mentirosos, sí, y lisa y llanamente malvados, la mayoría, digamos. Hay una crítica, pucha, ahora no me acuerdo el nombre, no decía que los, que decía algo así como que los personajes masculinos de Onetti siempre son malos y las mujeres siempre son locas. No, sí, las mujeres lo siempre. Lo leí. Siempre, pero son, no sé dónde, lo leí en la noche, pero no, son, no sé dónde. Y sí, si uno ve, por lo menos los personajes principales, ¿no? La Moncha, Julia Bergner y demás, son locas y un poco perversas, dicen, ¿no? En los personajes. Pero, qué sé yo, la verdad que. Digo, hay. Siempre es. Uno lo ve a Onetti y tiende a creer que era un tipo amargado. Quienes han hablado con él, incluso uno ve en las entrevistas, no, lo describen como un tipo bastante huraño, malhumorado. Pero es siempre una tentación que hay que evitar en el tratar de interpretar el comportamiento de los personajes como un reflejo de una visión de mundo del. Del autor, quizá tiene una representación horrible. Que hay que renunciar a esta idea de querer interpretar algo del artista a partir de su obra, digo, porque si no, no digo que algo no sea posible, que haya rasgos, ¿no? Porque bueno, es una obra propia, pero también digo que intentar esto, hacer un análisis como lineal y directo, lleva a perder de vista la función del arte, lleva a perder para esa propia persona, ¿no? La ficción. La literatura es una cosa que se hace con palabras, entonces hay autores que especialmente han padecido esas malas lecturas, digamos, por ejemplo, yo, el caso más común es el de Franz Kafka, ¿no? Que ha sido asediado por psicoanalistas y abogados, ¿no? Y me parece a mí que, si bien son interesantes algunas lecturas, hay que, digamos, tener en cuenta que los personajes no son personas. Tal cual. ¿No? Entonces, digamos, y las palabras delinean un universo que tiene que ser verosímil en función de una obra, no de una realidad analítica, digo, la angustia de un personaje o los deseos suicidas de un personaje no necesariamente si tienen que corresponder con las del autor o lo que en la vida real es una psicosis, qué sé yo. Por ahí el autor no sabe, no tiene la más pálida idea de lo que es una psicosis, simplemente es verosímil o es útil para su obra que el personaje se comporte de una determinada manera que puede ser interpretado. Digo, que también, no digo que pueda ser interpretado de ese modo, pero no hay que limitar la interpretación de una obra con elementos ajenos a la propia obra, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la literatura, repito, una cosa que se hace con palabras. Nada más. Que son nada los más menos. Importantes. Sí, claro. Hablábamos recién en el corte. Si te hubieras tomado un café con Onetti, si hubiera existido esa posibilidad, ¿te hubieras sentado en una mesa de un café a charlar algo o no te interesa demasiado? La verdad que no me hubiera interesado conocer. En general, los escritores como personas no son personas que me interesen, pero no por ellos, sino por mí. Sí, digamos, te interesa la obra, porque te interesa la literatura. ¿Qué demonios le puedo preguntar a este tipo? Literatura. La verdad que no, claro. No, por eso. Y yo, que yo nunca, no tengo libros firmados, pese a haber conocido no a muchos, pero sí a varios escritores ¿Y el sábado importantes. ¿El sábado firmaste libros? Sí, la verdad que fue una situación de lo más incómodo del mundo. Porque además, Nicolás, el negro, me retó porque cuando presentamos un libro que hicimos en el medio, entre caso Telén y Mundo Net, se llamó Otros Cegos, que es una antología de una revista que hacíamos llamar Alter Ego. Yo puse como una especie de dedicatoria, una fórmula más o menos que se me ocurrió, y me cagaron a pedo porque, bueno, tenía que crear algo. Tampoco es que tuvimos que firmar 100 libros, entonces podía ocurrírseme algo distinto para cada persona, pero fue una situación incómoda. Damián, tal vez me vayas a responder que no, pero qué sé yo, parece, nada, esto, decíamos que los protagonistas o los personajes de Onetti son casi siempre de todo menos heroicos, y que muchos de ellos utilizan la mentira, pero no solamente como para engañar al otro, sino para vivir dentro de una ficción tal vez menos dolorosa del mundo que viven. Cuando la realidad a vos te duele, ¿la literatura te es un escape? ¿O la literatura cumple otra función, como nos venías contando? No, entiendo tu pregunta. No quiero caer en el lugar de lo utilitario. No, lo que pasa es que no... Por ahí suena una idea medio estúpida, pero no me recuerdo a mí mismo sin leer. O sea, ni alegre ni triste. No recuerdo, o sea, otro estado de mí que no sea el leyendo, entonces como que los estados de ánimo no. Cuando llegaste a los primeros libros en tu vida, ¿alguien te los puso en tus manos, te los acercó o llegaste solo por curiosidad? Mira, yo no tengo muchos recuerdos de eso, pero yo sé que lo único que sé es que empecé primer grado sabiendo leer. Claro. Sabiendo leer, no sé si alguien me enseñó en mi casa o cómo fue la cuestión, pero yo sé que ya en jardín de infantes sabía leer. Y sí, leía algunos libros, muy pocos que había en mi casa, digamos, muy pocos libros de niños había en mi casa. Había libros de adultos, digamos, claro, que eran herencia de mi papá, que murió cuando yo era muy chico, que estaban en mi casa. Pero sí, yo me y algunos libros para niños. No era muy frecuentador de bibliotecas públicas, salvo en las vacaciones de verano, que yo iba a la casa de mi abuela y leía muchísimo la Biblioteca del Pueblo y muchas revistas que había, especialmente cuando era más chico, las revistas El Ton y D'Artagnan. Uh-huh. Son como que parte de mi educación sentimental, está muy vinculada a esas literaturas. ¿Y cuál fue el último libro que leíste? Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? El último libro, el que leí, estoy leyendo. ¿O estás leyendo? Sí, son libros muy aburridos. Se llama. Leí una novela policial, se llama El Hombre de Cristal. Bueno, porque además no lo dijimos esta vez, pero nuestro invitado es especialista en el género policial. Y después estoy leyendo muchos libros, trabajo en materia semiótica en la universidad, entonces me compré hace poco un libro de semiótica que recopila textos de un autor muy importante, entonces estoy leyendo eso para tratar de entenderlo un poco más. Claro, claro. Pero durante el año, de laboral, claro, leo más bien cuentos cosas breves. Más breves, más cortas. Breves. Si alguien nos está escuchando, y luego de esta conversación se le prende esto de, como me ha pasado también a mí, querer leer o iniciarse o querer leer algo más de Onetti o descubrir algo más. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué le recomendás? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cuál es? Si quieren armarse un poco la historia, la saga, es arrancar con La Vida Breve. Pero si buscan algo más cortito, pueden leer o el cuento La Novia Robada o la novela corta Para una tumba sin nombre. Uh-huh. Que es una joyita breve. Ajá. Hermosa. Y también me habías dicho de Los Adioses, ¿verdad? Claro, Los Adioses no forma parte del ciclo de Santa María. Sí, es una novela. Otras que dijiste, sí, hermosísima. Probablemente lo mejor que escribió Onetti, pero no forma parte del ciclo de Santa María. Ahí se equivocó. Podría haber hecho algo para que la obra entrara, un detalle que nos hubiera permitido meterla. Vamos a ir a escuchar algo de música de este Onetti uruguayo que vivió en Buenos Aires, que se exilió en España. Lo vamos a acompañar con Solo, de Piazzolla. Y Pino Solanas. Sí, del exilio de Gardel. Thank you. solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos, solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo, lejos como un perro lejos, lejos rastreando mis huesos, solo como en un suicidio, solo a contar mi exilio. Me cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo. Estamos conversando con Damián Repeto, seguimos nosotros conversando mientras la música suena de fondo y ya vamos llegando al final de esta conversación sobre Mundo Onetti con Damián Repeto, uno de sus autores junto al Negro Bompadre. Y leo, para cerrar, algo que ellos mismos han escrito sobre el final del libro. Este libro nació como un diccionario de los personajes de la saga de Santa María, pero antes de terminarlo ya nos parecía poco. Le siguió una guía de lugares y espacios mencionados en las obras. Luego desesperamos por encontrar, como esos conquistadores que buscaban la fuente de la juventud o tesoros fabulosos, el lugar en el que se basó Onetti, el modelo de la ciudad mítica. Tampoco nos alcanzó esa vez. Llegaron entonces las obsesiones por establecer la secuencia cronológica de todas las historias, armar genealogías y líneas temporales. Sabíamos de la dificultad, de las trampas de Onetti, pero no nos importó, al contrario. Sin sospecharlo, estábamos padeciendo una enfermedad que solo al finalizar el libro pudimos nombrar: onetitis. En esta sección incluimos las hipótesis más arriesgadas, aquellas que pese a su difícil o imposible comprobación, de todos modos resultan plausibles. Mundo Onetti, de Damián Repeto y El Negro Bompadre. Un placer tener a estos dos apasionados y obsesivos estudiosos de las letras que nos han presentado este, su segundo libro. Damián, te agradezco muchísimo que te hayas venido a conversar con nosotras, a presentarnos este libro. Y nada, siempre vuelvo a repetir, un placer que nos contagies, me contagies de esa pasión que te desborda. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, y ojalá alguien se haya entusiasmado y no aburrido. No, pasen por la librería Fahrenheit, los está esperando a todos, Mundo Onetti. Y así llegamos nosotros